La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Más de 200 familias ocupan actualmente la zona conocida como Morococha Antigua en la región Junín. Ellas se resisten a ser reubicadas para dar pase a los trabajos de la empresa minera Chinalco, que busca ampliar su proyecto Toromocho en esta zona. La negativa de estas familias responde a que la zona acondicionada por Chinalco para su reasentamiento no brinda las mínimas condiciones de habitabilidad. Las viviendas que les ofrece la empresa están construidas en una zona pantanosa, de alto riesgo de desastres naturales y con presencia de metales pesados. Ante esta situación, el Frente Amplio de Defensa y Desarrollo de los Intereses del Distrito de Morococha ha presentado dos demandas de acción de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y Chinalco. La primera busca que se suspenda el proceso de reubicación y la segunda que cesen las obras que desarrolla la minera muy cerca de las viviendas de los habitantes de Morococha Antigua. César Reina, asesor legal del Frente de Defensa de Morococha, nos explica cuáles son los riesgos a los que está expuesta la población que aún no ha sido reubicada. La situación es que esta población es alarmante porque vive sujeta a amenazas constantes y peligros para su vida, producto de las voladuras o detonaciones que realiza la empresa minera en las proximidades de la localidad. Es decir, hay un rango inferior a 500 metros, lo cual está prohibido por la ley minera. Estas detonaciones se producen en cualquier momento del día y son estruendosas y producen desprendimiento de roca de la ladera de los cerros, principalmente del cerro Toromocho, y caen generalmente sobre la pista o un campo inmediato que el círculo que rodea la población. Reina denunció que existe desinformación en torno al proyecto, pues la población no ha sido advertida de los riesgos de las operaciones de Chinalco en Morococha. Esto es un problema que no ha sido informado a la población, que no se ha informado cuando se presentó en la audiencia pública el estudio tanto ambiental. O sea, no se han hablado de todos los riesgos que aparejaba el traslado a esta nueva ciudad, ¿no?, elegida por Chinalco de manera arbitraria, ¿no? Exponer a la población a peligro, ¿no?, de manera consciente y deliberada, ¿no? Es así que la propia población se enteró de estos graves problemas mientras revisaba el estudio de impacto ambiental de manera detallada, porque ellos solo tuvieron acceso a una versión corta, un resumen ejecutivo, que es lo que le autoriza la ley a difundir, ¿no? O con eso cumple con la ley de participación ciudadana, solamente entregando este tipo de resumen, pero no basta. Ellos han tenido que conocer el estudio de impacto ambiental en su conjunto y luego los anexos, que han encontrado información que se preocupa demasiado. Asimismo, el asesor legal del Frente de Defensa afirmó que las viviendas de Morococha Nueva fueron construidas sin los permisos correspondientes y que sus habitantes aún no cuentan con títulos de propiedad. La población que se reasentó no cuenta con título de propiedad, son meramente invitados por la empresa Chinalco, ¿no? Son poseedores, pero no tienen título. La ciudad ha sido íntegramente construida por la empresa y ella es la titular de estos predios, que se denominaba la Hacienda Pucará. Ahora, esta ciudad ha sido levantada sin autorización municipal, sin contar con licencia de edificación o de obra. Y este caso fue judicializado. Y hay una sentencia favorable a la municipalidad municipal de Morococha, que sale victoriosa al perder Chinalco. Chinalco solicitó una cautelar para poder realizar estas obras, ¿no? Estas edificaciones, estas construcciones sin autorización municipal, edil. Y la municipalidad refutó esto, se cuestionó porque debía seguir un trámite. Y el caso se llevaba a una sede judicial y se resolvió favorablemente a la municipalidad. En lo cual, la empresa ha realizado este tipo de obras sin contar con el visto bueno de las autoridades municipales de la zona, lo cual invalida de plano ese resentimiento. No obstante, Reina aclaró que la población de Morococha Antigua no se opone a la reubicación. Por el contrario, están dispuestos a dialogar con Chinalco para llegar a un acuerdo. Lo que no puede hacer la empresa es desarrollar su máxima capacidad, ¿no?, si no adquiere o consigue los terrenos en los que están actualmente ubicados y recibiendo a la población que se opone al asentamiento, ¿no? Al asentamiento en estas condiciones. No es que se oponga al asentamiento en sí, sino que ellos desean llegar a un buen acuerdo con la empresa, ir a un lugar, en principio, un lugar seguro, adecuado, y que sea elegido por ellos. Ellos mismos deben decidir a qué lugar de venir. Tienen en mente en algunos lugares, ¿no? En algunos lugares por la zona, pero eso debe ser tratado directamente con la empresa. El 4 de agosto, el Ministerio de Energía y Minas oficializó la aprobación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia de Islay, departamento de Arequipa. Dicho proyecto es cuestionado por algunos sectores porque podría poner en grave peligro a la población que habita en el Valle del Tambo, que se ubica en la zona de influencia directa del proyecto a cargo de la empresa Southern Peru. Para conocer más detalles sobre el EIA, conversamos con Otto Ito. Él es ingeniero geólogo y agricultor del mencionado valle. Ito nos explica las repercusiones que tendría Tía María en la salud de los pobladores del Valle del Tambo. Eso, digamos, es ya bastante conocido, ¿no? En el caso de la salud, con las enfermedades pulmonares, respiratorias, ¿no? Digamos, eso ya dije que compete a los médicos, ¿no? Pero todos sabemos de que a raíz de respirar material particulado y procedente de una mina, produce silicosis, neumoconiosis. Y en el caso, digamos, de la agricultura, los suelos van a ser degradados, ¿no? Por la lluvia ácida. Es algo que la empresa niega, ¿no? Digamos de que no va a haber lluvia ácida, niega de que no va a haber material particulado, ¿no? Digamos que va a ir al Valle del Tambo, va a ir a los pueblos, digamos, del Valle del Tambo. Ito precisó además que los recursos hídricos del río Tambo serían acidificados por la actividad minera, lo que afectaría gravemente la agricultura en el valle. Sí, hay un proceso que todas las compañías, digamos, mineras evalúan sus desmontes. Los desmontes contienen material sulfurado. En el caso, digamos, de Tía María, se tiene la pirita, aunque ellos solamente describen la pirita, porque también hay otros materiales sulfurados como la arsenopirita, que es un sulfuro de arsénico y hierro. Este drenaje ácido de roca no llega a las aguas y a las aguas, digamos, le baja el pH. El pH, digamos, de las aguas del río Tambo están por encima de 7 hasta 8, 8.2. Estas aguas ácidas cambian el pH, ¿no? Acidifican las aguas. Y eso ya cambia, digamos, la naturaleza, digamos, la característica del agua, y por ende va a afectar, digamos, a los cultivos y a los mismos organismos vivos que tiene el río Tambo, que es el caso, digamos, de la lisa y especialmente el camarón, que es una fuente, digamos, de ingreso para los pescadores del Valle de Tambo. En otro momento, el ingeniero geólogo denuncia que la información del EIA ha sido manipulada debido a que este asegura que no habrá contaminación en el río Tambo. Ito reafirmó su compromiso de trabajar para desmentir dicha información. En el caso mío, yo veo la parte técnica como ingeniero. Entonces tengo que seguir estudiando y seguir encontrando, digamos, pruebas fehacientes de que el proyecto de impacto ambiental ha sido mal hecho, sesgado, ocultando información, manipulando la información para concluir que no contamina. Así nomás de sencillo. En el estudio de impacto ambiental no contaminan ningún cuerpo de agua, no contaminan ningún suelo, no contaminan el aire. Pero sin embargo, dentro del estudio de impacto ambiental tienen anexos que corresponden a las empresas que les han hecho los servicios a Sauder. Y en esos anexos encontramos planos donde sí dice que se contamina. O sea, literalmente pueden decir no contamina porque el viento se lo lleva el material particulado a la parte alta, para la zona del desierto de La Joya, San Camilo, ¿no? Digamos. Pero en sus planos dicen todo lo contrario. Las concentraciones, hay una concentración, una gran concentración de material particulado, especialmente el PM10, que está sobre el río Tambo. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994. Con motivo de esta importante fecha, dialogamos con Hilaria Supa, representante del pueblo quechua, parlamentaria andina y excongresista de la República. Ella nos comenta la importancia del reconocimiento de los valores culturales de los pueblos indígenas, más allá del apoyo que les pueda brindar el Estado. Yo creo que todos los gobiernos han dicho por el desarrollo de todo el pueblo peruano. Bueno, está bien, pero nuestros pueblos no están desarrollando como debería ser. No tienen muchas oportunidades como debería ser. Bueno, este gobierno está dando becas, 18, no, pero más allá, nosotros quisiéramos que nuestros territorios sean respetados como debe ser, o si es que AIGA tiene que dar las inversiones, pero con un estudio, ¿no? Un estudio de qué va a hacer después que estos pueblos sean trasladados o quitados de su territorio, qué va a hacer de ellos, cuál es su destino y cómo va a preservar su conocimiento y su cultura. No solamente es decir, bueno, los derechos de los pueblos ya avanzó bastante, ¿no? sino que también es reconocer sus conocimientos y la cultura verdadera de los pueblos, ¿no? Su entenderse con la naturaleza y respetar a la naturaleza. La parlamentaria andina también señaló que es crucial la consulta previa y la participación de los pueblos indígenas en los procesos de desarrollo en aspectos como la educación, agricultura e industria. Las medidas tienen que ser, en primer lugar, la consulta, pero la consulta en su propio idioma, pero no solamente de tierra y territorio, sino cómo ellos quisieran desarrollar, cómo quisieran ellos mantener el conocimiento, la cultura, la educación, el desarrollo de ellos mismos y cómo tendrían que estudiar, qué tenían que estudiar sus hijos y cuáles son los avances que ellos tendrían que hacer para sus hijos, ¿no? Y cómo tendrían que industrializar por lo menos sus trabajos, la agricultura, cómo podrían ellos tener mercado para poder vender de frente, porque ellos lo que ahorita es que nosotros no tenemos un mercado donde vender, solamente nosotros vendemos a los rescatistas, ¿no? Supa destacó que si bien el aprendizaje de una lengua extranjera es importante para los peruanos, el Estado no debe descuidar el fomento de las lenguas nativas, que forman parte de la identidad cultural del país. Yo creo que es un mensaje muy bueno, porque para los que van a otros países, el inglés es un idioma muy bueno, ¿no es cierto? Pero en primer lugar tendríamos que nosotros afianzar más en nuestros idiomas y nuestros conocimientos. Es bueno que la gente sepa hablar inglés, sepa hablar francés, alemán, otros idiomas. Pero lo primero que teníamos que afianzar es nuestros idiomas y que los profesionales deben saber los idiomas nativos, como el quechua, como el aymara, como los idiomas de nuestro selva. Del 14 al 16 de agosto se desarrollarán las segundas jornadas de comunicación y democracia en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de la ciudad de Lima. Durante las mismas se abordarán tres ejes temáticos: el proyecto de escuela itinerante de comunicación indígena e intercultural, el desafío de cómo comunicar el cambio climático y las perspectivas a nivel continental del movimiento indígena. El evento es organizado por la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, RedCIP, la Organización de Mujeres Indígenas ONAMIAP, la Escuela de Periodismo de la Universidad Ruiz de Montoya, la Coordinadora Nacional de Radio, la Fundación Ebert y Servindi. Cecilio Soria, presidente de la RedCIP, nos cuenta cuáles son sus expectativas sobre el evento tras la realización exitosa de los cuatro encuentros talleres descentralizados realizados en los últimos meses para la formación de una escuela de comunicación indígena. Bien, nosotros estamos dispuestos a aprender muchas cosas, ¿no? Después de estas largas, de las jornadas nacionales que finalizaron en los cuatro encuentros talleres descentralizados. Pensados en la región norte, centro, sur y oriente del Perú, que Salta el fin se ha realizado. Nosotros lo que esperamos es que los comunicadores indígenas podamos tener las herramientas necesarias para poder transmitir a los pueblos indígenas de qué manera los pueblos indígenas también no estamos haciendo el cambio climático. Y por lo tanto, tenemos que nosotros brindamos todas las herramientas, todos los conocimientos necesarios que también brinda la tecnología. Pero que esta tecnología puede ser posible gracias a la capacitación que vamos a recibir de este curso también en la ciudad de Lima. Y sobre todo, Soria afirmó que el principal desafío que afrontan los comunicadores indígenas es lograr que las voces de los pueblos originarios sean escuchadas y sus iniciativas sean tomadas en cuenta. El desafío es grande. Yo creo que los talleres que dan niños, todos los tres, pero a veces no se llega a actualizar de una forma concreta. Yo siento que estos cuatro talleres que lo han realizado los comunicadores indígenas tengan un cuarto. ¿Cuál es el tercer puerto? Porque, por ejemplo, que una vez que ponga la creatividad, que quizás nunca se ha dado en nuestro país, la escuela itinerante de formación intercultural. Porque nosotros, los chiquillos, los asánicas, los chachas y los aymaras, estamos siempre más pragmáticos. Pero para que no solamente sea un taller más, sería muy bueno que te complete a esa formación de la escuela itinerante y que a través de alguna universidad, en este caso Antonio Ruiz de Montoya, nos acompañe para que todos esos deseos, todos esos pensamientos, todas esas ideas, todas esas iniciativas Finalmente, el presidente de la Red CIB invitó a los comunicadores indígenas y al público en general a las segundas jornadas de comunicación y democracia, que contarán con la participación de destacados expertos. Hermanos y hermanas comunicadores indígenas del Perú, ¿cómo les está invitado a participar a este encuentro nacional donde estarán presentes muchos expositores de tal internacional? Que en el nombre mundial, en este caso, estamos viendo que César Mamarese. César Mamarese es un antropólogo muy famoso que tiene el Perú, que ahora vive en los Estados Unidos, con todo el azar de los seres, y que es una función muy buena que le indica la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Hay un llamado también que nosotros vamos a tener esta oportunidad. Que vamos a tener el sentido también de los hermanos que vienen de Colombia y también de Bolivia. Vamos a recoger una experiencia de la cual nosotros vamos a estar muy contentos y sobre todo la participación del doctor Alejandro Parrellano, que viene desde Dinamarca, desde muy lejos, este hermano que es argentino, que viene de Dinamarca, que viene de Sosado, donde va a dar la presentación del libro de la nueva indígena del fin y pasaje. La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.